Una cosa es el tráfico, que desde luego se combate, pero lo que más debe de preocuparnos es el consumo o el incremento del consumo interno. Estamos, por ejemplo, analizando el fenómeno de Guanajuato, porque es increíble, tantos homicidios. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí de excepcional? Independientemente de que hubo, sin duda, tolerancia, y que puede ser que la siga habiendo de parte de las autoridades locales, aún con eso, ¿por qué tantos homicidios?